mi flor de durazno. Y tus rositas las hice canacuas bonitas, das tus perfumes en flor. Eres mi flor de durazno, eres mi gloria y mi dicha, eres hasta de mi amor, mi felicidad. Guardo en mi corazón la dulce canción que canta por ti mi ruiseñor. Son cantos de amor para mi querer, dicha de mi amor. Wow.